Para darte salvación, hoy te está llamando porque Él te ama, su vida entregó. Jesús te llama, Jesús te espera, con voz tan dulce Él te dice: ven a mí. Quedarás. Ven, si estás enfermo y todo vicio de tu cuerpo quitará. Ven, no te detengas, camino al cielo Jesús te quiere llevar. En esta vida pero con Cristo feliz tú vivirás. En esta vida todo es tristeza, pero con Cristo feliz tú quedarás. Ven, si estás enfermo y todo vicio de tu cuerpo quitará. Ven, no te detengas, camino al cielo Jesús te quiere llevar.